Me está persiguiendo un chico. Me está persiguiendo un chico, qué chico, qué chico, que anda en bicicleta con pantalones cortos, camisa y camiseta. Él me tira un beso y yo se lo devuelvo. Me subo a la bicicleta y le canto esta canción. Me subo a la mesa, me caigo de cabeza. Me subo a la silla, me caigo de rodillas. Me subo al sillón, me hago un chichón. Mi mamá me reta, me manda al dormitorio. Prendo el tocadiscos y bailo rock.